¿Estás escuchando? Radio Pedal. Aquí estamos en esta cuarta y última columna con mi compañera, compañeraza, compañerota. Paola, que lo logramos, que lo logramos. Paola Melgar. Para qué hacer formalidad. La pago. Para hacer su primer capítulo de la columna Todo Arte es Político, donde nos va a deleitar con el libro Las Malas de Camila Sosa. Exactamente, Camila Sosa Villada, vamos a decirle el apellido materno de Camila, porque justamente alguna de estas cosas pasan. Mari, las motivaciones para abrir una columna que se llama Todo Arte es Político y abrirlo con el libro de Camila Sosa Villada fueron aumentando, fueron creciendo a medida que se acercaba la fecha. Por un lado, el motivo principal, claro está, es que Las Malas es una novela profundamente política. Es una obra literaria que, haya tenido o no la intención la autora, para mí es un manifiesto político. Es una declaración pública de principios y de intenciones. Por otro lado, no hago otra cosa más que cumplir el vaticinio de Juan Fromm, que es el prologuista de la novela, cuando dice, cito: Las Malas es esa clase de libros que en cuanto lo terminamos de leer, queremos que lo lea todo el mundo. Y qué mejor que este espacio y que este medio de comunicación para invitar a todos a leerlo o a releerlo, porque muchos probablemente ya hayan leído Las Malas. Pero además, Mariana, se sumó, y voy a retomar la noticia con la que abrimos esta persiana hoy, que estamos a pasitos de este día de conmemoración del Día de la Madre. No voy a hablar de lo que significa este festejo altamente controversial, no lo voy a opinar ahora, tranquiles todes, pero me llené de ira porque en el marco de la propaganda comercial de este Día de la Madre vi varias sugerencias de libros para regalarle a mami. Y los libros eran de recetas de cocina. Está, piré. Yo no doy crédito de que se siga asociando la madre solamente con los libros de receta. Todo bien con los libros de receta de cocina, pero habiendo tanto libro, no seas malo. ¡Mosca! ¡Media pila! Me llené de odio, lo quería sacar acá, ya está. Tranquilidad total, solo esto voy a decir. Total. No voy a seguir hablando del tema, pero se suma a un por qué más llegar a hablar, abrir este espacio con Las Malas. Las Malas llega a mí de la mano de mi hermana mayor. Y cómo llegan los libros a nosotros habla mucho. Mariel Melgar, integrante de Midmus, Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, dejó instalada una responsabilidad política en una entrevista que le hice acá en esta casa. Ella nos preguntó así, con esa forma que tiene tan directa de tirarnos dagas: ¿cuántas mujeres y disidencias tenés en tu playlist? Chan. Como si fuera tu hermana, Pau. Como si fuera mi hermana mayor. Mando un beso. Esta pregunta yo la trasladé a mi biblioteca. Entonces, desde ese entonces, que veo ese dedo índice haciéndome la pregunta, procuro equilibrar las lecturas de manera tal que haya tantas mujeres y disidentes escritoras como varones en mi biblioteca y en mis libros de consulta cotidiana. Entonces, llega a mí, por recomendación de mi hermana, tenés que leer esto, y yo, sin dudarlo, sin saber de qué se trataba, abrí el libro. Ahora les voy a contar qué fue lo que me pasó. Para hacer esta suerte de lectura comentada, recomendación, vaya a saber qué voy a hacer ahora, voy a hablar de tres tópicos que tiene la novela. No voy a hacer alusión al cuento, para que aquella persona que lo está leyendo, checha, tranquila, no te voy a spoilear nada, para aquella persona que lo está leyendo o que lo va a leer, o sea, no voy a hacer alusión a la trama narrativa, no voy a revelar detalles que son necesarios para ir cuando das vuelta a la página y decís, no, eso no lo voy a hacer. Así que tranquilidad total, si no lo leíste, no hay nada que yo diga que arruine tu sorpresa o todo lo que yo diga va a arruinar toda tu sorpresa. También nobleza obliga a decir que toda recomendación está marcando la cancha, está impregnada de la sensibilidad de quien lo recomienda. Estoy abriendo un paraguas enorme, estoy aclarando que puedes estar en total desacuerdo conmigo después de esto. Y sería interesante esa charla que hacemos cuando leemos una novela y qué queremos hacer, conversar sobre lo leído. Eso quiero hacer, conversar sobre lo leído. O sea que los tres tópicos que voy a tratar de la novela son la crueldad, los personajes y los lugares, y la fantasía. Yo podría empezar por cualquiera, porque la descripción de los lugares y de los personajes tiene un rol protagónico en la novela, porque la irrupción de lo fantástico en la narración de los hechos puramente reales es alucinante, pero la ubicuidad de la crueldad es escalofriante. Y yo creo que esa omnipresencia de lo cruel, de lo hostil, de lo injusto, de lo vulnerable, es lo que vuelve esta novela un acto político. Y te lo voy a hacer, te lo voy a ejemplificar con una cita. En una misma cita, en un pedacito de lectura, te muestro estos tres tópicos antes de desglosar cada uno. A ver. Leo. Las otras travestis seguían la ronda sin prestar atención a los movimientos de Encarna. Anda desmemoriada. Algunas piensan que se está volviendo loca. Muchos golpes ha padecido la tía Encarna. Botines de policías y de clientes han jugado fútbol con su cabeza y también con sus riñones. Los golpes en los riñones la hacen orinar sangre, de manera que nadie se inquieta cuando se va, cuando las deja, cuando responde a su destino. La tía Encarna se aleja un poco desorientada, hostigada por los zapatos de acrílico que a sus 178 años se sienten como una cama de clavos. Eso es apenas un pedacito, un parrafito, menos de un párrafo. Y mirá qué. Vos ves ahí cómo se describe a una de los personajes. Se ve ahí cómo siembra una imagen en tu cabeza que se instala con una nitidez increíble. Además de los zapatos de acrílico, por ejemplo, que son aspectos físicos, o sea, o de la indumentaria, que te dicen mucho el zapato de acrílico, están los de la personalidad. Por ejemplo, cuando dice responde a su destino. Aunque tenga varias interpretaciones, muestra una característica propia de la tía Encarna que lo desarrolla en un ratito, pero vos lo vas a ir generando a medida que vas leyendo. Ya sabés que la tía Encarna responde a su destino, por ejemplo. Pero también están los aspectos de su historia, botines de policías y de clientes, ¿no? O sea, ya estás teniendo algún datito de qué pasa con la tía Encarna. Ahí es donde también irrumpe lo fantástico. Te dice en esa oración, los zapatos de acrílico que a sus 178 años se sienten como una cama de clavos. Y vos en ese momento decís, ay, pará, esto es metafórico, esto... No, te lo pone ahí, es un dato de la realidad. No dice cómo 170, son 178 años y vos te lo crees. Chito la boca, seguí adelante, sin discusión alguna. Y no precisa que te aclare cómo vos ves la crueldad con la que ha atravesado esa vida esta persona, porque también te habla de ese maltrato recibido, ¿no?, de esta personaja. Así como al pasártelo zampa, como si fuera relevante para entender por qué una persona se aleja de un grupo, esta Camila Sosa Villada de golpe te dice que la cagaron a patadas, policías y clientes, con su cabeza y sus riñones jugaron al fútbol. Esa descripción, bueno, dice la cagaron a patadas, dice que jugaron al fútbol. Y ya esa imagen que plantó Camila en mi cabeza fue un machucón en el alma. La ubicuidad de la crueldad es para mí una de las de los fuertes de esta novela. Pero eso tiene que ver cuando vos lees el prólogo, cuando vos abrís el libro, está y busca cómo ese acto político en esta novela muestra la crueldad. Y voy a arrancar con la imagen de la portada. Vos mirás el libro y ves una foto del Archivo de la Memoria Trans del Fondo Luisa Paz. Ves a dos mujeres trans a caballo en una calle. Luisa Paz es una de ellas. Es otra referente que vale la pena investigar muchísimo, que les voy a dejar los links cuando publiquemos este podcast para que la conozcan o busquen también, si ya la conocen, busquen otras cosas. Hay, volviendo a la foto, una mezcla de alegría y decadencia que impacta y que anuncia que lo que se viene es fuerte. Esa es la segunda advertencia. La primera, claro está, es el título, Las malas. Aún así, abrís el libro y empezás a leer. En la lectura de Las malas me asaltó una serie de cuestionamientos relacionados con los privilegios. Estas conversaciones, si Valita está escuchando, va a saber a quién estoy haciendo referencia, pero estas conversaciones sobre otros temas traen la idea de qué consideramos privilegio, de cómo se baja la vara cuando sentimos que tener laburo, comida, salud son privilegios, ¿no? Ser aceptada por una sociedad para mí fue recontrafácil. Soy blanca, soy hetero, soy cis, soy de una familia de profesionales, puedo seguir diciendo cosas, ¿no? Sin ningún problema. O sea, yo no sé qué es ni cómo se siente en la piel ser rechazada, ser humillada, ser vulnerada. No tengo idea, no sé qué es tener que esconder lo que soy para subsistir. Las malas fue una cachetada contundente y Camila eligió bien cómo golpear. No da respiro, no hay pausas, porque es la forma de abrir los ojos, esto es lo que yo creo. Yo creo que te tiene que quedar así con la mano abierta y de lleno, te tiene que abrir los ojos a esta realidad que es tan cruda, tan injusta, tan cruel, que asusta. Le pega también a la indiferencia, o por lo menos me pegó a mí, a todas esas veces en las que ser indiferente es una manera de ser cruel. Voy a leer. Todo el día los insultos, la burla, todo el tiempo el desamor, la falta de respeto, las avivadas criollas, las estafas, la explotación de los chongos, la sumisión, la estupidez de creernos objeto de deseo, la soledad, el sida, los tacones de los zapatos que se quiebran, las noticias de las muertas, de las asesinadas, las peleas dentro del clan, por hombres, por chismes, por dimes y diretes. Todo eso que parece no detenerse nunca. Los golpes, por encima de todo lo demás, los golpes que nos da el mundo a oscuras en el momento más inesperado. Con todas las personas que he hablado sobre las malas, he llegado a las mismas impresiones. Es duro, es brutal, es crudo. ¡Pah! Se cuela en todo y a lo largo de la novela. Y cala tanto esa crueldad que nos obliga a pensar y a pensarse. No solo en las descripciones se mete, también se mete esta crueldad en los recuerdos o en las anécdotas de la voz de la narradora y personaje de la historia. Y acá, antes de terminar este primer tópico de la crueldad, voy a leerles una partecita interesante. Esa noche salí como todas las noches de aquel invierno a dar mi vuelta por el pueblo. Estaba estrenando unos zapatos de Nobuk, que eran como unos mocasines de tacón alto, muy a la moda por aquellos años. Había sacrificado mis meriendas de un año para poder comprármelos. Tenía 14 años. Pero por el camino se me rompió el taco del zapato izquierdo y tuve que emprender la retirada con mis zapatos en la mano, pisando tan solo con las medias aquellas veredas heladas. No me había dado cuenta de que me seguía una camioneta de la policía. Cuando me salí de la avenida por una de las calles laterales que llegaba hasta mi casa, el patrullero se detuvo a mi lado. Me preguntaron a dónde iba y si tenía documentos. Yo respondí que a mi casa, que no los tenía y que se me había roto el zapato. Nosotros no podemos dejar que un menor ande a estas horas suelto por la calle. Te vamos a tener que llevar hasta tu casa. El terror de imaginarme a mi papá en la puerta de calle mientras yo descendía del patrullero, en un vestido hecho a mano, con unas cortinas que misteriosamente habían desaparecido de mi casa, me invadió. Les contesté que no había problema, que ya llegaba, que mi casa quedaba acá a una cuadra, que muchas gracias, y abrí el portón de una casa al azar y me metí como si fuera la mía, hasta que oí desaparecer el patrullero. Cuando se fueron, seguí camino a casa, pero al doblar la esquina, El patrullero aceleró desde la nada y volvió a arrimar su potencia a mi cuerpo travesti. Dentro iban dos policías y un civil. «Vos sos el hijo de Sosa. Subí, te vamos a llevar a la comisaría. ¿Tu papá no sabe que andás vestido así?» Respondí que no. «Bueno, le vamos a tener que decir. No vas a poder andar así por la calle». Comencé a llorar. «No lloré, no lloré y subí. No lloré que no pasa nada», dijo el que manejaba. Y en vez de enfilar a la comisaría, enfiló directamente al río. Espero que hayas respirado un poquito. Voy al segundo tópico. Las descripciones de los lugares y de los personajes. Como ya dije, la manera de ilustrar, de delinear, de mostrar los lugares y los personajes que tiene Camila es sorprendente. Las palabras se meten por tus ojos. Van creando imágenes tan nítidas en tu cabeza que no las vas a poder borrar. El Parque Sarmiento es uno de los escenarios en donde transcurre la novela. Yo te cuento que ahora lo conozco como la palma de mi mano. Es un lugar que se te presenta desde el inicio. El libro empieza diciendo: «Es profunda la noche, hiela sobre el parque». Así, con esa imagen, empezás a leer. Y entonces en tu mente se va metiendo cada detalle, cada color, cada olor, cada textura, cada luz, cada oscuridad. Escuchen esto. Ahí, en ese parque contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo. O, por ejemplo, a esa hora, el parque es como un vientre de gozo, un recipiente de sexo sin vergüenza. Otro de los lugares es la casa de Encarna. Encarna ya la mencioné muchas veces y es uno de los personajes más deliciosos de toda la novela. Hay un contraste entre el parque y la casa de Encarna. La casa de la tía Encarna es el refugio, es el lugar donde las protagonistas pueden divertirse, pueden ser auténticas, reírse, festejar y también y sobre todo salvarse. Dice así en una partecita: «En esa casa hasta la muerte puede ser bella». Las protagonistas de la historia son retratadas con el mismo cuidado que Camila usó para retratar, para ilustrar, para mostrarte los espacios, los lugares. A veces con detalles de la grupalidad y a veces con los detalles de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, poniendo ejemplos de la grupalidad. «Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo». O si no, «Tan solo con agachar la cabeza, las travestis logran el don de la transparencia que les ha sido dado en el momento del bautismo. Van como si respiraran el miedo a ser descubiertas». Y voy a leer otra parte, en la página 143 que tengo acá bien marcadita, porque esta mezcla de anécdota y descripción de una característica propia de las mujeres trans hechas por Camila me sorprendió. «Estoy sentada en la farmacia. De repente entra ella, larga como una espiga e igual de flaca, con unos lentes negros que le cubren no solo la mirada, sino también la índole. Decía la tía Encarna: "A toda travesti se le da, en el reparto de dones, el poder de la transparencia y el arte del deslumbramiento. Todas nosotras estábamos acostumbradas a caminar muy rápido, casi al límite del trote. La velocidad de la caminata era consecuencia de nuestro afán por ser transparentes. Cada vez que nuestra humanidad se volvía sólida, tanto los hombres como las mujeres, los niños, los viejos y los adolescentes nos gritaban que no, que éramos transparentes, éramos travestis, éramos todo lo que en ellos despertaba el insulto, el rechazo. Por eso, con mayor o menor arte, intentábamos la transparencia. El triunfo de volver a casa, habiendo sido invisibles y llegar limpia de agresiones. La transparencia, el camuflaje, la invisibilidad, el silencio visual eran nuestra pequeña felicidad de cada día, los momentos de descanso. Así entra ella ahora a la farmacia, absorta tras el gesto con las que declara ser viva, un gesto muy tenue. Viste un jean ancho, lentes de sol, y es tan larga y flaca como es posible ser tan solo en sueños. Yo adivino su deseo de no ser vista en detalles mínimos de sus hombros, de su voz, y lamento que no le funcione. Detrás del mostrador están los mismos empleados de siempre buscándose con la mirada. Ya uno le ha dicho algo a otro, que salta una risita. Una de las chicas que atiende se acerca a averiguar el motivo del jolgorio de sus compañeros y se suma a la burla. No se contentan con dejar su maldad detrás del mostrador. Comienzan a buscar cómplices entre los clientes, que se contagian al instante. De repente todos están mirando a la travesti que acaba de entrar a la farmacia con la intención de pasar lo más inadvertida posible. Ella nota las risitas de medio lado, los cuchicheos y se incomoda. Agacha la cabeza, se pone los auriculares y se dispone a esperar. Yo lo veo todo. Veo a mi hermana, a mi amiga, a mi familia, cansarse de las miradas burlonas e irse sin comprar lo que necesita. Yo también ando con poco tiempo y poco fuego. No encuentro ni la energía para amantar el pollo que se merece en esa sarta de miserables, esclavos de las buenas costumbres. ¡Qué vergüenza que me dan! ¡Qué vergüenza me doy yo por no convertirme en justiciera y mandarlos a todos al rincón más hediondo de la tierra! ¡Hijos de la misma mierda! ¡Hermanos de la mierda más mierda! ¡Practicantes de la peor de las mierdas! ¿Qué saben ellos de las horas perdidas intentando dominar el difícil arte de la transparencia y del deslumbramiento? Somos como un atardecer sin lentes de sol, decía la tía Encarna. Nuestro fulgor enceguece, ofusca a los que nos miran y los asusta. Es cierto, pero siempre podemos partir y nuestro cuerpo va con nosotras. Nuestro cuerpo es nuestra patria. Y solo a modo de ejemplo, y porque he hablado de ella un par de veces, voy a presentar a la tía Encarna. Pero este ejemplo vale para todas las personajes del cuento. Sus tetas y sus caderas cargaban con moretones eternos a causa de las palizas recibidas cuando había estado detenida, incluso en tiempos de los milicos. Ella juraba que en la dictadura había conocido la maldad del hombre cara a cara. No, me retracto. Esos moretones eran por el aceite de avión con el que había moldeado su cuerpo, ese cuerpo de mamma italiana que le daba de comer, que pagaba la luz, el gas, el agua, para regar aquel patio hermoso que era la continuación del parque, tal como el cuerpo de ella era la continuación de la guerra. Y me voy con el último tópico, que es la irrupción de esto real en la trama, de esto real maravilloso, perdón, en la trama, de esta fantasía, esta convivencia que hay de la realidad pura y dura con un universo fantástico y surreal, es parte de estos grandes aciertos de la novela. En el contrato que vos hacés cuando empezás a leer, se establece que el lector, que la lectora, nada va a cuestionar. Todo lo que acá pasa es real, es así. No hay lugar para enjuiciar ni a los personajes ni a las situaciones. Sí juzgamos el entorno, sí juzgamos las injusticias, las crueldades y nos ponemos en esa situación de odio, de querer prender fuego todo. En medio de esta realidad tan cruda se cuelan fantasías que vos aceptás como reales y que las tomás como parte de esta narración, que no es al estilo de Gabriel García Márquez con Mariposas Amarillas y Sábanas que van volando, sino me sonó más a Jodorowsky y esta cosa tan rara y tan desarticulada que te aparece, como por ejemplo dije hoy, la edad de la tía Encarna, 178 años. Pero también aparecen hombres sin cabeza, suceden transformaciones, aparecen duendes. Voy a hablar de algunas de estas, que algunas no puedo decir mucho para no espolear. En Las Malas, Camila Sosa Villada aparece, en Las Malas de Camila Sosa Villada, los hombres sin cabeza. Son una figura simbólica que encarna la violencia, el desarraigo, la incomunicación. Pero también es una parte muy luminosa porque está la posibilidad de una conexión auténtica y amorosa más allá de las convenciones sociales. Los hombres sin cabeza simbolizan, supongo, o me llevó a mí a pensar, la posibilidad de una conexión humana más allá de las normas establecidas. Muestran que el amor y la aceptación pueden surgir en los lugares más inesperados y en las circunstancias más extremas. Esta aparición, como dije hace un ratito, para mí es una de las partes luminosas de la novela. Las transformaciones, por su parte, las transformaciones de los personajes, no voy a decir en qué se transforman, porque no voy a spoilear, se pueden entender también como metáforas poderosas que amplifican estas tensiones y deseos internos entre las personajes, las mujeres travestis. Además, pueden reflejar esa lucha por la libertad, la identidad, la pertenencia a una sociedad que las está marginalizando continuamente. Pero también pueden aparecer otras lecturas de estas transformaciones y que me veo limitada a poder hacerlas para no spoilear. Así que me encantaría tener una charla con esta gente que ya la ha leído para decir, bueno, ay, me pasan cosas con estas transformaciones. Pero no voy a decir nada, tranquilidad total. Voy a hacer mención a lo de la edad de la tía Encarna, porque además se lo dice en la página 9, ahí esto no te estoy spoileando nada, porque enseguida te vas a enterar que la tía Encarna tiene 178 años. Y podemos hacer una interpretación muy romántica, o sea, que 178 años representan la longevidad de la tía Encarna de una manera metafórica, con el fin de resaltar varios aspectos de ese carácter que tiene, de esa experiencia de vida, la resistencia, la sobrevivencia, la sabiduría, la experiencia, la mítica, ¿no? Porque ese personaje tiene toda esa fuerza. Esa es como una lectura para mí romántica. Pero también puedo hacer una lectura más cruel y real de este dato surrealista. Fromm, me apoyo en lo que dice el prologuista, no estoy tan loca, o sí. En el prólogo dice que cada año de la vida de una travesti equivale a 7 años solares. La tía Encarna entonces, a sus 178 años, nos llega a los 26 años de vida. O sea, si hace 178 dividido 7 lo hice, me dio 25,4. En esos 25,4 años solares, la tía Encarna, para la tía Encarna son 178. Es como cuando decimos un año, la vida de un perro equivale a 7 nuestros. Es como decir que la vida de las personas trans es una vida de perros, con todas las connotaciones negativas que tiene eso. O sea, me fui de esta lectura o esta interpretación romántica de lo que puede significar la longevidad a mostrarte cómo la crueldad nuevamente se cuela, por eso dije, ¿no? Esto de la crueldad en este dato que te da Camila de la edad de la tía Encarna. Si haces una búsqueda rápida en Google, pero rápida, sin ningún tipo de no miro fuentes, como les decía a las chiquilinas, no miro fuentes, simplemente puse promedio de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años de edad. No precisa que agregue nada más y menos después de hablar de todas las partecitas que he leído de Las Malas. Voy a leer otra partecita del cuento que viene a cuento de este promedio de vida de las personas trans en Latinoamérica, de esta acción política de alguna manera que creo que, o por lo menos que implicó para mí la lectura de las malas. Y dice así, en una partecita en la novela, ¿no? En medio de la ficción. Me pregunto qué habría pasado si en vez de mandar la rabia a lo más hondo de nuestra alma travesti, nos hubiésemos organizado. ¿Qué pasó en cambio? ¿A dónde nos llevó tragarnos el veneno? A morir jóvenes. Porque salvo en esos súbitos y rabiosos estallidos fratricidas, las travestis no matamos ni una mosca. El valor literario y el valor político para mí van de la mano. Una novela bien escrita, si no me atraviesa el alma, si no me sacude, si no me hace pensar, bueno, tiene poco valor. Iba a decir que carece de valor, no va a ser tan cruel, al menos para mí. Todo está en el paraguas de que acá estoy diciendo lo que yo pienso, en fin. Una novela, por más valor literario que tenga, si no tiene ese valor político, a mí no me colma, ¿no? Me sabía poco, y una, que solo perciba la denuncia, tampoco, me sabía panfleto. El arte para mí justamente está cuando se logra conjugar estos ambos valores, ¿no? Y para mí Las Malas lo logró. Aunque, y por eso voy a recalcar esto, Camila en varias entrevistas se ha encargado de decir que ni siquiera le preocupa la dimensión política de su literatura, y yo necesitaba traer la voz de Camila acá pidiéndole disculpas, básicamente, porque dice en una entrevista que encontré: vuelvo a decirlo, me interesa la ficción. Hacer una ficción es como sentarse a bordar, a pintar, a esculpir. Una hace una criatura con las manos, con la libertad de liberarla, incluso sabiendo que carga con una maldición. Lo que sucede con la lectura es ajeno a mí, no tiene ningún sentido tampoco, dice Camila. Pero por otro lado, en el prólogo, Fromm cita a Camila, la misma Camila Sosa Villada, y dice: mi primer acto oficial de travestismo fue escribir, antes de salir a la calle vestida de mujer. Yo quiero mostrar el cuerpo de una travesti desvestido, no el que se ve en la pornografía, para que se entienda hasta qué punto en mi existencia todo es una gran contradicción y convivencia. Está hecha la invitación. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar.